Querido público, queremos agradecerle infinitamente por habernos preferido esta noche, reconociendo una vez más que somos y seguiremos siendo la Megateca líder, que no tiene competencia. Y algo muy importante, dile no a los copiones.